Yeah. Father, one little boy and a duke up in this piece, man. Yeah. Yeah. 2005 and forever. Come on. Me encuentras en la esquina como todos los demás que usan su tiempo para hanguear. Kick back, hold on, man, ¿a dónde es que vas? Pensé que tú sabías que soy un nuevo cat. Ahora no más crack, solo en el estudio. Pero cruzame, y será un diluvio que caerá encima de ti. El toque es in the house, so diles beat. Sorpresa, pa, y adivina que llega. Buscando su presa, el duque se acerca. Colgando en mi espalda una escopeta. Papi, respeta o te exploto la bemba. Todo lo que sube tendrá que bajar. Espera un momento que I'm on top. Dime con quién andas y te diré quién eres. Them boys en la esquina, man, son dementes. Todo lo que sube tendrá que bajar. Espera un momento que I'm on top. Dime con quién andas y te diré quién eres. Them boys en la esquina, man, son dementes. Donde quiera no paramos, donde quiera disparamos. Me encuentro en la esquina, me llaman el soprano. Porque vengo ya armado con mi lírica asesina. Ya cualquiera lo elimina cuando subo la tarima. Demuestro ya mi química. Dice los fans, les gusta hablar. Como dice el Teo Calde, solo wasa wasa. Little boy play, you know I got your back. Yo no ando con ladies, solo con books. Else is a scumbag. Se dice que les guste bajar y que nunca me hablen al celular. Con puras yales que yo pueda andar, que yo pueda rozar, manejando yo mi carry en cualquier lugar. Sin temor a nadie, yo vacilo, mai. Voy donde quiera y me respetan, pai. Aunque haya competencia, se quedará. Lo que sube tendrá que bajar. Espera un momento que I'm on top. Dime con quién andas y te diré quién eres. Them boys en la esquina, man, son dementes. Todo lo que sube tendrá que bajar. Espera un momento que I'm on top. Dime con quién andas y te diré quién eres. Them boys en la esquina, man, son dementes. Yeah, todo lo que sube tendrá que bajar. You feel me? I mean, 2005, man. Said I'm me on your play with Belize thing. Yeah. 501.